ese edificio es un edificio de intervención muy fácil para un capital inversor. Está todo agrupado, llegas, lo compras y decides cuál es el tipo de renta que vas a obtener, el beneficio máximo. ¿Qué es lo que nos sobra? Nos sobran los vecinos que pagan 450 pavos. ¿Qué podemos obtener? Podemos obtener en vía de alquiler 1.200 o 1.300 pavos por cada uno de los pisos que tenemos. En vías de explotación turística, pues, se pueden obtener más rendimientos, pues se hará eso, ¿no? Que ya no hay barrio, no hay comunidad, no hay... O sea, esto es dinero. Lo único que va a ser es un barrio de maletas, maletas para arriba, maletas para abajo, maletas para arriba, maletas para abajo. Las cotorras no gentrifican tu barrio, es más, comparten sus nidos con los gorriones. Infórmate en condiciones en sonnuestrasvecinas.noblogs.org/entérate.